En los domingos de Paradigma, los libros. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estás? Bien. La mañanita de domingo. Muy bien. Me alegro mucho de oírte y pedirte disculpas por lo de la semana pasada, que se cortó la comunicación y no pudimos seguir nuestra conversación. Pero bueno, seguimos hoy como un punto y seguido. Bueno, dime, ¿qué tal? ¿Novedades? ¿Qué tal las ventas? ¿Qué tal? ¿Cómo ves que se está comportando la... se me había olvidado decir que Ana es la que regenta la librería La República de las Letras, que muchos de nosotros conocemos. Eso te decía, Ana, ¿qué tal va la venta de libros y cuáles son las novedades que nos trae hoy al programa? Bueno, la venta de libros, parece ser que al principio con este horario la gente no se ubicaba y luego pues ya se ha ido acostumbrando, ¿no? No sé cuánto durará. Entonces, por ahora vamos a decir que bien, cuando decimos bien, no estamos diciendo lógicamente para, pero bueno, sí. Por ahora nos podemos mantener, nos podemos mantener por ahora y estamos muy agradecidos a aquellas personas pues que están yendo a la librería, por supuesto, y al comercio local, ¿no? Ya. Para intentar salvar esto de una catombe, estamos muy agradecidos y por ahora se van manteniendo, ¿eh? La librería. O sea, manteniendo, lo cual ya es mucho, subsistimos y resistimos. Sí. Así que bien. Yo creo... Y mira, en cuanto... Sí, lo que iba a decir que es un gremio que tenemos que fomentar todos, porque ahí está el saber y el querer conocer cosas. Sigue tú, no te corto, dime. Nada, iba a hablar de las novedades, porque sí. Bueno, hay cosas muy interesantes. En este ratillo pues diré una o dos. Por ejemplo, nos ha gustado mucho la novela de Javier Montes en la editorial Anagrama. Daniel Montes, un escritor, bueno, joven, porque nació en los años finales de los 70, y sin embargo se le conoce ya porque realmente tiene una escritura muy trabajada, ¿no? Eso es muy importante. Nos ponemos muchas veces a escribir, que es muy sano y está muy bien, pero cuando queremos que nos compren, que alguien saque el dinero, tenemos que saber que la escritura es una profesión que necesita muchísimo trabajo detrás, y Javier Montes yo creo que eso lo tiene claro, investiga mucho, ya escribió ensayos estupendos, La ceremonia del porno, y ahora con Luz de Fuego, pues mira, con Luz de Fuego, una novela, pero narra la vida de una mujer que se llamó, porque existió, Dora Vivacqua. Y es un personaje que, bueno, ella es brasileña, pero su país ahora está muy olvidada y, bueno, está bien que se lo recuerde, ¿no? Sí. Ella fue una mujer cautivadora realmente, desafió totalmente a la sociedad brasileña de mediados del siglo pasado y también a su familia, que era muy burguesa. Y, de hecho, entre su familia, su mismo hermano, había científicos, había políticos, había senadores, había, en fin. Pero ella decide abandonar esa vida que tiene tan regalada, y ella quería ser artista, como Carmen Miranda, ¿no? Y al final fundó el Club Naturista con sede en la Isla del Sol. Bueno, yo te digo que fue una mujer que quiso provocar a su sociedad con todo, con su forma de ser, con las cosas que ponía en marcha, él lo escribe maravillosamente, ha investigado mucho su vida y está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Luz de Fuego... Dime. Luz de Fuego, de Javier Montes. De Javier Montes. En editorial Anagrama. De acuerdo. ¿Otro título que nos quieras decir? Otro título más. Venga, otro título más. Orfeo. Orfeo, de Richard Powers, que lo ha editado Alianza, es otra novela. Y Richard Powers escribió en... Ha escrito un libro que El clamor de los bosques, en el año 2018, que tuvo mucho éxito, y por eso supongo que muchas personas que nos escuchan pues pueden conocerlo. Es un defensor de la naturaleza absoluto. Y bueno, aquí coge un personaje que es músico. Él es músico, pero decide que compone, y además profesor de música. Decide ya casi en la jubilación que quiere hacer lo que a él le dé la gana, hablando en plata. y que el arte para él es más importante que otras cuestiones del mundo, ¿no? Al final se arrepiente porque llega a ser tan, tan exagerado que abandona a la familia, que lo abandona todo, ¿no? Yeah. Y bueno, es verdad que Powers, pues, lo que nos va llevando es como un viaje por dentro de la mente del protagonista, ¿no? Sí. Como, además de que le va haciendo un recorrido por la música en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yeah. Y bueno, es muy importante porque no viendo como una persona ya vaya de la jubilación, lo que le puede pasar por la mente, ¿no? Y lo que le puede pasar a la hora de abandonarlo todo, porque da igual que sea la música o sea otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, realmente una novela muy interesante, te mete, se lee muy bien y es bastante psicológica y le enseña bastante de nosotros mismos. Así que también nos ha encantado leerla. Muy bien. Bueno, pues con esto nosotros recomendamos a nuestros oyentes que pasen por la República de las Letras, que allí, si no la atiende directamente, Ana la atiende una chica muy amable y si quiere puede tomarse una copa de vino o un café si le apetece y hojear ahí todos los libros que si le apetezca hasta que encuentre el que desea. Así que muchas gracias, Ana, y te esperamos gracias de nuevo, ¿vale? Venga, hasta ahora, buenos días. Bueno, pues ya habéis visto que Ana, de la República de las Letras, una librería exquisita que en la cual se puede disfrutar mucho, porque los libros están, todos los libros están a la mano, todos los libros se pueden hojear, usted puede pedir un café o una copa de vino, o incluso si coincide que hay alguna conferencia o algún concierto, como en alguna ocasión ha pasado, ¿no?, que puede estar hojeando el libro y a la vez estar escuchando un concierto. Pues nosotros les recomendamos desde aquí que se pase, que disfrute, que lea, que vea todos los libros que se le apetezcan, pero que compre un libro, porque en ello va la vida de estas pequeños negocios, pequeñas librerías que tan necesarios son en la sociedad actual. ¿De acuerdo? Bueno, y estamos entonces con otra nueva llamada. Esta viene de Sevilla y es Ángeles Redondo. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Bueno, por fin hablamos directamente. Hemos hablado por WhatsApp. Sí, sí. Me alegro mucho de conocerte por vos. Bueno. Pues aquí estamos con la sesión de los libros, que ya habrá escuchado a Ana de la República de las Letras. Es una sí, librería preciosa que tenemos aquí en Córdoba y que la disfrutamos muchos cordobeses. Bueno, pues entonces es que te vamos a preguntar a ti, ¿qué libro estás leyendo ahora actualmente? Pues mira, actualmente estoy leyendo una novela de Isabel Allende que se llama El amante japonés. Uh-huh. Pero en realidad quería recomendar un libro que para mí, bueno, pues ha sido bastante interesante y precioso en su lectura, tanto en su forma como en su contenido, como en la forma de escribir que sí, tiene este autor. Sí. Entonces, yo quería recomendar el libro que se llama La nieta del señor Lin, que es de un escritor francés y cinematógrafo también, cineasta, que se llama Philippe Claudel. Philippe Claudel. Sí, sí. Es que lo vamos apuntando también, ¿eh? Claudel. Perdona, sí. Se oye regular. Sí, ¿y ahora? ¿Escuchas mejor? Ahora mejor, gracias. Es que me había separado yo un poco del micrófono. Sí, sí, pues sigue diciéndonos algo más. Este libro es una novela corta. Este autor es relativamente joven y poco conocido, pero es un autor que realmente brillante, según mi opinión, claro, y algunos foros que también así lo corroboran. Este libro trata sobre su personaje principal, es el señor Lin, que es un anciano, un abuelo, que huye de la guerra, y porque la guerra en su país, un país o sea, China, se supone que es China, aunque no lo nombra, sí. O de origen asiático, es un hombre que ha, que la guerra ha destruido su aldea y que ha acabado con su familia. Y él llega a, supuestamente a París, el París actual, donde llega con su nieta, ¿eh? Es sí. lo único que le ha quedado. Sí. Y bueno, pues es un migrante que desembarca en el país, que desconoce tanto la lengua como, bueno, pues, como las costumbres de dicho sí. de dicho sitio. Ya está, no nos digan más porque pensamos leerlo y decírselo a nuestros oyentes. Dino... Al final, el mayordomo es el asesino. Es broma. Mira, vale, ¿qué tipo de literatura te gusta? Rápido, porque ya vamos... Sí, nada. La literatura que me gusta es una literatura un poco comprometida y también una literatura donde no solamente la historia sea lo importante, sino también la forma con que cómo se cuenta esa historia, ¿vale? Muy bien, estupendo. Que venga. Me alegro mucho de que participes en nuestro programa, de que hayas tenido... Gracias a vosotros por invitarme. Y además que queremos que seas asidua oyente y asidua actuante, ¿eh? Queremos verte por aquí... Muy bien. Pues seguro que vamos a contar contigo más de una vez. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta ahora, Ángeles. Adiós. Buenos días.